Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. 24 minutos después de las 10 de la mañana, mañana grisa aquí en Punta del Este. ¿Cómo está la mañana allí en Paysandú, Luca Fachelo? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí está seminuboso, hay un pronóstico de lluvia para la tarde, pero bueno, son días más soportables que los que teníamos antes con un calor bochornoso realmente. Muy bien, ¿y de qué hablamos hoy, Lucas? Hoy vamos a hablar de un asunto que no tiene tanta relevancia, salvo para los que viven en áreas rurales, pero sí, insisto, con esto de los paseos internos, que bueno, un poco nos obliga al coronavirus y capaz que nos trajo de regalo, tratar de conocer más el interior de nuestro país, el interior bien de adentro. De hecho, el fin de semana pasado tuve la oportunidad de visitar el Castillo Morató, que realmente es un lugar muy, muy bonito de aquí, y bueno, y esos caminos internos, esos caminos departamentales, que obviamente están muy asociados a lo que es la producción agropecuaria de Uruguay, que quizás con el tema de la madera también han recibido tratamientos preferenciales y demás para poder justamente abaratar lo que es el costo de transporte, que es quizás lo más elevado que tienen todo esto relacionado con la madera. Pero sí es cierto que no todos los conductores, que la gran mayoría aprendieron en áreas urbanas, ya sean grandes como Montevideo, Maldonado, Canelones, o más chica como Nico Pérez o Búhos de la Valle, y que, bueno, en esa licencia, ese permiso, como se llama ahora, que es nacional, se enseñan muchas cosas sobre reglas de paso, sobre señalización. Bueno, los caminos rurales justamente carecen normalmente de pavimento, carecen de un diseño adecuado, sino son caminos que en su momento habían sido caminos de carretas, que después pasaron a ser caminos un poco mejorados para facilitar la tarea de las personas que trabajan en el campo. Y bueno, y en esos caminos lamentablemente son comunes ver muchos incidentes viales, asociados básicamente a un tema de velocidad, y era obviamente, si yo tengo una camioneta 4x4, si tengo la posibilidad de tener un vehículo de mejores condiciones, voy a estar más seguro, pero el tema es que muchas veces tenemos que hacer estos tramos cortos con vehículos que no tienen toda esa preparación, no tienen toda esa tecnología de seguridad. Y lo que tenemos que entender es que ese camino no está preparado, no tiene las curvas normalmente diseñadas para eso. Normalmente son caminos de tierra mejorada, quizás con algún viaje de balasto que se haya colocado, pero no tienen buenas prestaciones. Y básicamente lo que digo en prestaciones es que el coeficiente de fricción, que es eso que regula físicamente la unión de nuestros neumáticos con el pavimento, con ese suelo, realmente no tiene un valor uniforme que nos permita tener unas prestaciones en lo que es frenado, en lo que es aceleración, en lo que es giro. El gran consejo de todo esto para evitar hacer fórmulas físicas de explicación es sencillamente que tenemos que ir a una velocidad reducida, tratar de no superar los 40, 45 kilómetros por hora, por más que parezca. Sí lo hemos visto quizás en una prueba de rally con estas competencias para hacerlo todo en el menor tiempo, pero recordemos que eso es el resultado de vehículos preparados y de circuitos y de personas que estudian eso y que lo realizan como un modo de competencia, están preparados. Los autos normales, a veces ya superando los 50 kilómetros por hora, podemos sufrir un vuelco en cuestión de segundos sin darnos cuenta, sencillamente porque quizás apretamos el freno cuando no debíamos o tomamos una curva cerrada a mayor velocidad que la necesaria. Insisto, la mejor precaución en esto es tomarnos el tiempo, disfrutar el paisaje, ese paisaje que nos regala Uruguay, de quizás en muchos caminos rurales hasta que podemos apreciar fauna autóctona como pueden ser ñatlúes y demás, y bueno, aprovechemos a disfrutar ese paisaje y en velocidad, insisto, tratar de no superar los 40, 45 kilómetros por hora, casi como si fuera una ciudad, porque ya ir un poquito más rápido que eso, por distintas fórmulas físicas que no viene al caso explicarlas ahora y sería complejo, pero se puede producir un vuelco, una salida, un despiste, y bueno, estar en una situación que además va a ser bastante incómoda, porque esos caminos normalmente tienen muy poco tránsito, y entonces el auxilio, el solamente hecho de decir dónde estamos, el auxilio, no creo que pueda llegar pronto. Así que a disfrutar el paisaje, pero en estos caminos rurales, por más que no aparezca esa señalización, porque muchas veces no está, son caminos carentes de señalización mínima, a veces de curva peligrosa, a veces de camino sinuoso, por eso, porque su sentido es a veces dar movilidad a dos o tres personas dentro de ese predio rural o acceso a esa estancia o chacra. Bueno, lo que tenemos que tomar es esa precaución de no superar los 45 kilómetros por hora, que en general vamos a estar muy secos. Y obviamente los días de lluvia, recordemos que esos caminos, al ser solamente un suelo mejorado, pueden tener grandes problemas en lo que es atascamientos, en lo que es presencia de agua. Y bueno, si nuestro vehículo no está preparado, es preferible en este momento frenar, tratar de hacer un cambio de sentido de marcha y volver sobre nuestros pasos y buscar otro. O sea, no nos arriesguemos, ni hablar obviamente de cuando el agua está corriendo por sobre ese camino, bueno, con todos los incidentes que han habido, lamentablemente algunos con consecuencias desastrosas en época de inundación o en época de una caída de agua importante en poco tiempo. Ir sin apuros, en definitiva, ¿no? Ir sin apuros por la caminata rural. Sin apuro, disfrutando el paisaje, insisto, tomemos eso. Por más que nos parezca, no, mira, acá parece que puede ir a 60, no. No superemos los 40, 45, quizás en algún lugar se cuenta que, pero no superar esa velocidad, porque eso es, el vuelco está a la orden del día. Lucas, gracias por tu aporte. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Muy amable. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Lucas Facchello.